espera que economía va a ganar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, emitida como siempre en directo desde la sala Clotario Blest de la sede de la CGT, que es la confederación detrás de esta radio sindical. Hablando de detrás del vidrio tenemos a DJ Clotario, a quien siempre partimos en cada programa, en cada capítulo, partimos mandándole saludos y agradecimiento porque él es nuestro radiocontrolador, sin el cual no sería posible este programa. En el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos a la compañera Danae Sinclair Tijero. Ella es doctora, médico. ¿Doctora o médico? Médica. ¿Médica? Es lo que dice mi título. Ah, sí, médica. Médica, médica cirujana. Médica cirujana. Tenemos a la médica cirujana Danae, una de las directoras de la Fundación Creando Salud. Pueden buscar, al menos nosotros ya lo estamos siguiendo ahí en el Twitter, es F-Creando Salud, para que puedan ahí... Y en Facebook también nos pueden encontrar. La página web está en... ¿Construcción? En reconstrucción. En reparaciones. Exacto. Con Danae vamos a estar hablando un poco de toda la contingencia que implica el tema de la salud. El día de hoy fue promulgado o fue anunciada, digamos, la ley que es, bueno, el nombre con el cual usualmente se conoce es la ley Ricarte Soto por parte del gobierno. Pero también paralelamente hay un paro que ya lleva más de 20 días por parte de la FENATS. Paralelamente se iba a sumar la Confusam esta semana, pero hoy día anunció que no se iba a plegar a las movilizaciones. Por otra parte está la negociación que está haciendo Chile con otros 11 países en torno al Trans-Pacific Partnership, que es el TPP, un tema que no sale mucho en los medios, pero es que es bastante, y no solo acá, sino que en los otros 11 países que incluyen, entre otros, a Estados Unidos, que ha generado harto revuelo porque el carácter de la negociación ha sido bastante en secreto y eso puede influir mucho en el precio de los medicamentos, etcétera. Vamos a estar paseándonos un poco por todos esos temas, pero lo primero es darle la bienvenida a Danae. ¿Cómo estás, Danae? Gracias, Cristóbal, por la invitación. Muy bien. Gracias. Hoy día te quería partir preguntando, obviamente, por la historia de la Fundación. Eso es lo primero de lo primero. De ahí nos ponemos a hablar de pacientes y trabajadores de la salud. La Fundación nace, yo diría que a mediados del 2012. La verdad es que es una iniciativa que parte de varios ex militantes, o en realidad militantes hasta ese minuto, de Izquierda Autónoma Estudiantil, y otras personas que habían militado en lo que en su momento era La Zurda, un movimiento político de los 90, principios de los 2000. Y algunos independientes que se nos van sumando en el camino. Parte como un esfuerzo bien particular porque es una fundación híbrida, en el sentido que no solamente hace investigación en relación a temas más bien de salud pública, de derecho a la salud, uno podría decir más bien teórica, pero por otra parte tiene presencia en movimientos gremiales y sindicales. Tenemos personas que están vinculadas a la fundación que tienen cargos dirigenciales, algunos, como es mi caso, en el gremio médico. Yo soy presidenta del capítulo metropolitano de la agrupación de Residentes Chile, que es una agrupación que, valga la redundancia, agrupa a los becados, actualmente llamados residentes, de distintas especialidades. Yo estoy haciendo mi especialidad en psiquiatría. Y así hay otros miembros de la fundación que han tenido cargos, por ejemplo, los médicos de atención primaria, y otros vinculados a la FEMPRUS. Entonces tenemos una patita, nosotros decimos siempre una patita en el trabajo más bien gremial, sindical, y otra en la investigación. Lo cual es bien raro en una fundación, pero creo que le da un plus de no solamente estar mirando desde afuera, como desde la parte más técnica o intelectual los conflictos, sino que estar directamente interviniendo y generando organización. Nosotros participamos activamente en la creación, por ejemplo, de esta organización de becados. Nosotros hablamos siempre de residentes justamente para dignificar lo que significa estar trabajando y estudiando al mismo tiempo, en general en malas condiciones laborales. Estamos peleando condición funcionaria ahora en el sistema público, que no tenemos. Tenemos problemas de exceso de horas de trabajo. Por ejemplo, hay un reglamento en la Universidad Católica que habla de que las horas máximas de trabajo son 88 horas semanales para un residente. Y la verdad es que ni siquiera eso se cumple muchas veces. Están trabajando 100, 110 horas semanales. Lo cual, por tu cara veo lo aberrante que es, pero es una realidad súper... Dicen que no duermen. Es una realidad súper frecuente en nuestros hospitales, la gente que está haciendo sus especialidades. Entonces, somos como el pariente precarizado de los médicos. Así que trabajamos por un lado en eso y también hemos generado harta discusión en torno a lo que es la reforma ISAPRE, discusión en torno a los presupuestos de salud que salen año a año y también tenemos un análisis de lo que ha sido la salud en Chile los últimos 40 años, ya después de las reformas del 80 que transformaron la salud, cómo se ha ido viniendo profundizando la crisis, actualmente cuáles son los elementos que componen la crisis de la salud pública. Entonces, en esos temas nos movemos. Bueno, pero sí, van a ser de ese tipo de temas de los que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy. Le contaba a Danae, justamente antes de comenzar el programa, que creo que no habíamos hecho un programa centrado en lo que es derecho a la salud, y que obviamente está relacionado con nuestra visión multidisciplinaria que tratamos de impregnar aquí en este programa, porque la economía política justamente tiene roza justamente con temas como salud pública, entre otros. Y precisamente hace 2 años se cumplieron, le decía Danae, de la última vez que tuvimos a un médico acá, que también era de la fundación, sí, que es Camilo Vaz, que estaba escuchando el programa, le mandamos saludos a Camilo, que esa vez me acuerdo que terminamos hablando de autogestión en la salud, porque él en particular estaba viendo el tema, él era una de las personas que estaba justamente en tema de la atención primaria, si mal no recuerdo. Sí, él era hasta hace un año o menos incluso presidente de los médicos de atención primaria. Exacto. Que también fue una organización que un poco partió de cero gracias a la iniciativa de él y otras personas. O sea, hemos participado directamente en la creación de nuevas organizaciones en el área médica, que siempre está un poco deficitaria de participación y de organización. Somos trabajadores y, sin embargo, muchas veces nosotros mismos no nos vemos como tales. ¿Tú dices, te refieres a los médicos? A los médicos, sí. Sí, pero hay esto, bueno, estamos adelantando un poco, pero uh-huh. Tú dices que hay una sensación de que no es necesario organizarse. Yo creo que existía una cierta omnipotencia del médico antiguo, de que nada lo iba a tocar. Por de ahí viene lo de los diostores también. Claro, el diostor no solamente era diostor para sus pacientes, también creía de que por su condición de diostor las cosas, entre comillas, iban a resbalar por él. Sin embargo, últimamente nos hemos visto expuestos a ser la cara visible de la crisis de la salud pública. Y finalmente es una situación bien insostenible, porque incluso la gente cree que un médico que trabaja en la salud pública está ganando, no sé, por ejemplo, 3 millones de pesos. Muchas veces la realidad es otra. Por ejemplo, por 22 horas un especialista, un neurólogo, por ejemplo, está ganando 500 mil pesos, media jornada. Entonces, los sueldos no justifican muchas veces la cantidad de trabajo que tiene un hospital, que en términos de sobrecarga de pacientes, por ejemplo, como una urgencia, o en términos de, como te contaba antes de que empezara el programa, del guardia de seguridad para atrás. O sea, todos los trabajadores de la salud están siendo sometidos a un alto nivel de exigencia, con bajas remuneraciones y con exceso, sobre todo, también de maltrato por parte de los pacientes, con justa razón, pues los pacientes están furiosos porque llevan 20 horas esperando en una urgencia, uno lleva 24 horas sin dormir haciendo el turno y finalmente tanto pacientes como profesionales tienen que lidiar con una crisis que es sistémica. Vamos a hablar en todo caso Lo que hemos acordado con Danae justamente es hacer una separación forzosa, eso sí, entre hacer un análisis como desde el punto de vista del usuario y terminar con una, desde la perspectiva de los trabajadores. Forzosa porque evidentemente los trabajadores de la salud también son usuarios de la salud. Pero así, para ir de lo general a lo particular, ¿cuál crees tú, Danae, que serían como los ejes entre los cuales, digamos, se levanta hoy en día la crisis de la salud en Chile? ¿Cuáles serían como los elementos principales que influyen en que la percepción, porque la percepción también de la salud es bastante negativa, es de un, porque por más esfuerzo que de repente pueden hacer los trabajadores de la salud, de hecho siempre en sus petitorios está el tema de fortalecer la salud pública, pero tal en la salud en general, ¿cuáles crees tú que son como esos elementos que ayudan, digamos, esa mala percepción, esa baja calidad en el tema de la salud? Yo creo que son varios. ¿Sí? A ver, por un lado tenemos un déficit crónico de infraestructura, hospitales sobreendeudados que no pueden invertir. Entonces se genera una especie de círculo vicioso en que el hospital se va endeudando cada vez más, teniendo que comprar camas, por ejemplo, de UTI o UCI a privado. Hay una gran transferencia de dinero de lo público a lo privado por esas compras de 10 camas, por ejemplo. Estamos hablando de varios millones de dólares al año. Y eso genera la deuda hospitalaria, que en este minuto está por las nubes. Por el otro lado tenemos una crisis de en los seguros, tanto el seguro público como el seguro privado. Por un lado, FONASA no alcanza a cubrir efectivamente los gastos en salud de la población, generando altos copagos y mucho gasto de bolsillo. Chile es uno de los países que tiene, y creo que es el país OCDE con más cantidad de gasto de bolsillo, o sea, gasto que cada uno de nosotros, además de la cobertura, tiene que invertir en su salud. Eso generalmente es por compra de medicamentos, por copago de atenciones, por exámenes. ¿Como porcentaje del salario? No, por ejemplo, yo se supone que tengo una cobertura. Claro, claro. En este caso, por ejemplo, yo soy FONASA. Pero además de que yo pago una cantidad de plata todos los meses, por concepto del 7% que sea FONASA, uh-huh, yo tengo que hacer un gasto de bolsillo cada vez que tengo que comprar un medicamento, cada vez que tengo que comprar un bono, cada vez que tengo que costear un examen, y FONASA tiene baja cobertura. Por el otro lado, tenemos un seguro privado que también está en crisis, que discrimina por sexo, por edad, por enfermedades. Entonces, solamente se hace cargo de un 18% de la población, que son los más sanos, los más ricos, y los que se enferman menos, y los más jóvenes, y va descremando, digamos, al resto. Entonces, uno, por ejemplo, está toda su vida útil, en términos de productiva, en un ISAPRE, y cuando me jubilo y empiezo a enfermarme, me mandan cascando para FONASA, y toda esa plata que yo puse en mi seguro, en mi ISAPRE, todos esos años, no la veo jamás. ¿Te fijas? Cuando realmente no la usé, nunca más la vi. Y eso, además, tiene un problema de falta de solidaridad, porque se supone que en cualquier sistema, y en la mayoría de los sistemas en el mundo, la gente enferma es subsidiada de alguna manera por los sanos. Uh-huh. Los viejos son subsidiados por los jóvenes. Los ricos, entre comillas, subsidian a los más pobres. Y en Chile, producto de que tenemos dos seguros, eso no pasa. Entonces tenemos una crisis que es a varios niveles, porque FONASA en el fondo tiene un déficit crónico, teniendo que financiar con el porcentaje de la cotización del 7%, además de platas del Estado, a la población más vulnerable, tanto económicamente como en términos de salud. Por el otro lado, tenemos una población que está en ISAPRE, que igual está descontenta con su sistema ISAPRE, porque el sistema ISAPRE no es la panacea. La discriminan, le suben las primas, tiene que demandarlo. No le cubren, por ejemplo, la atención de salud mental. Cada vez que necesita hacer, cada vez que hay una enfermedad catastrófica o un gasto mayor, la ISAPRE busca el resquicio para no costear ese gasto. Por el otro lado tenemos la crisis en los hospitales. Por el otro lado tenemos una crisis en la atención primaria, en que hay déficit de médicos, en que hay también falta de inversión, falta de priorización por la atención primaria. Tenemos una crisis generalizada de médicos en todo el sistema. no solamente porque faltan médicos en Chile, yo diría que estamos promedio, no sobran, pero no faltan, sino que están mal distribuidos. Con esos sueldos, claramente, la mayoría prefiere irse al sistema privado. Hay malos incentivos para la permanencia, que no solamente tienen que ver con salario muchas veces. Esto mismo que yo te estaba contando de la necesidad de condición funcionaria para los que estamos haciendo nuestra residencia. Es mínimo si trabajamos ahí. Tenemos por el otro lado médicos especialistas que, sacando su especialidad, tienen que irse a devolver obligatoriamente a algún hospital, por ejemplo, en regiones, y que no tienen las condiciones mínimas para ejercer bien su trabajo, no hay equipamiento suficiente. Entonces el médico lo único que quiere es terminar su devolución obligatoria e irse a algún lugar privado. Entonces es una crisis sistémica que la verdad es que no se está abordando en la complejidad en la que tiene que abordarse. Bueno, vamos a tratar nosotros al menos de ir degranándola. Vamos a partir después de justamente esta pausa musical, de analizarla desde la perspectiva del usuario. Vamos a estar ahí conversando sobre justamente reforma ISAPRE, la recién promulgada, o este llamamiento que hizo hoy día el gobierno respecto de la ley Ricarte Soto, tratar de explicarle un poco porque es un fondo al final. Bueno, pero primero vamos a ir con esta canción. De hecho, la pidió nuestra invitada, así que disfrútenla. Este es Juan Luis Guerra y esta canción que, bueno, si es que le ponen atención a la letra, justamente tiene que parte con una pequeña historia relacionada con... Muy ad hoc al tema. Sí, muy ad hoc al tema de la salud. Vamos con esta canción que se llama El Niágara en Bicicleta. Me di una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de dengue y me dijo: ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. ¡Que les dé dos! A ver, el parcito, se tiene que quedar hasta terminar la pega. Chuta, me voy a tener que quedar. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos aquí con nuestra invitada el día de hoy, hablando justamente de la salud en Chile. Estamos haciendo una especie de diagnóstico y ahora con Danae, de la Fundación Creando Salud, queríamos analizarlo desde la perspectiva del paciente. Esto porque, evidentemente, desde la perspectiva del trabajador, somos una radio sindical. Es donde vamos a entrar en la última media hora. Pero este bloque, al menos, quería comentar contigo, Danae. Bueno, la coyuntura que nos invitaba el día de hoy tenía que ver con la ley Ricarte Soto. Quería que, si podías explicarnos un poco de qué se trata y cuáles son las apreciaciones de ustedes de la Fundación al respecto. A ver, esta ley, que en realidad le llaman Ricarte Soto, sí, pero es un Fondo Nacional de Medicamentos de Alto Costo. La idea es generar una cobertura progresiva en un monto creciente de dinero para cubrir medicamentos que se definen de alto costo por una comisión de expertos, se supone que con participación también ciudadana de los también. Usuarios. Sí. Ciudadana, ahora vamos a ver en qué se traduce en la práctica ese concepto. Bien manipulado por lo demás. Sí, sí. Y la idea es cubrir estos tratamientos que son de costos superiores muchas veces al sueldo de la familia. Ahí se generó una definición de lo que era alto costo. Tengo entendido de que es alrededor de medicamentos que alcancen un tercio de lo que gana una familia en el año, ya, si no me equivoco. La verdad es que lo leí hace un tiempo, entonces no estoy segura de la cifra, pero se había definido más o menos ese rango. Y inicialmente van a ser solo programas que ya están cubiertos por Fonasa. Después se van a ir agregando nuevas patologías. Yo creo que es como un gest de los medicamentos, según lo que estuve leyendo. Sí. Ahora, todavía está muy, muy en el aire. Falta que se redacten los reglamentos. Y la verdad es que los reglamentos van a terminar definiendo muchas cosas. Entonces todavía hay muchas aristas del proyecto que quedan para definirse en el reglamento. Ahora, algunas críticas que nosotros hacemos como fundación. Por un lado está este tema de que es igual que el GEST, pero ahora solo de fármacos, en que uno casi tiene que discriminar a la gente por enfermedad. O sea, tú tienes la enfermedad A, accedes al fondo, tienes la enfermedad B y no accedes al fondo. Y los criterios para que la enfermedad A entre y la B no entre muchas veces son bien discrecionales, sobre todo en estas enfermedades, entre comillas, raras. Muchas veces tiene que ver con que el grupo de pacientes de la enfermedad A hizo más presión que el grupo de pacientes de la enfermedad B, o que la enfermedad A tiene medicamentos que son más, que están más probados y que la enfermedad B no. Entonces pasa un poco lo que pasa en el GES, que nosotros creemos que es más de estado subsidiario y menos de una concepción de derecho a la salud. A qué me refiero es que finalmente estamos tapando hoyos con subsidios. Claro. Entonces, finalmente también desliga la responsabilidad, por ejemplo, de las ISAPRES de hacerse cargo de estos tratamientos. Inicialmente se había propuesto, o sea, en realidad, paralelamente a que se estaba redactando esta ley, estaba la propuesta de que se generara un fondo común. En la reforma de ISAPRES que propuso la Comisión de Reforma ISAPRES, se hablaba de que tenía que existir un fondo común que traspasara dinero de la ISAPRE hacia las pacientes Fonasa, y se había propuesto que uno de los ítems de este fondo común, por ejemplo, fuera los medicamentos de alto costo. Entonces, que de los excedentes de la ISAPRE, que todos sabemos que son muchos, varios miles de millones, se pudiera sacar una tajadita para que todos, sin importar si somos de ISAPRE o de Fonasa, tengamos acceso a, por ejemplo, medicamentos. Lamentablemente, como el fondo salió antes que la propuesta siquiera de reforma ISAPRE, estas platas vienen de otros programas ya de Fonasa. Pero sigue siendo focalización de gasto. Y eso es lo que como que quiero dejar en claro, que no es una política finalmente de cobertura universal de fármacos para cualquier enfermedad, sea de alto costo, mediano costo o bajo costo, como en otros seguros de salud. En Inglaterra, a uno cuando va al médico le dan un papelito y que lo pasa en la farmacia, y en la farmacia le dan los remedios sin costo para el paciente. Nos, se entiende que el acceso al fármaco es parte del tratamiento de salud. Entonces, como eso en Chile está en entredicho, si bien los consultorios tienen disponibles fármacos para la población, muchas veces esos esas canastas son súper limitadas. Entonces, igual uno tiene que pedirle al paciente que gaste de su bolsillo. Entonces, eso no se soluciona. Claro, se solucionan los escándalos, que es estos pacientes que realmente se van a morir si no acceden a ese fármaco, que hay que comprarlo en Suecia por 2 millones de pesos la dosis. Pero el problema de los medicamentos en Chile es una cosa que es global. O sea, los jubilados están gastando muchas veces un tercio de su jubilación en medicamentos, y eso no puede ser. El gasto de bolsillo, el que hablamos en el bloque anterior, es gran parte producto de la compra de fármacos. Entonces, ¿cómo generamos una política de derecho al fármaco, de un acceso racional? Porque tampoco también se produce por otro lado la presión de los laboratorios, en que, claro, yo te quiero vender la última chupada del mate como medicamento para tratar una enfermedad, siendo que el medicamento genérico, el bioequivalente antiguo, es igual o más efectivo. Entonces, tiene que haber un sistema, un mecanismo para que exista una canasta de fármacos que estén asegurados por ley, tanto por ahora, tanto para el seguro público como para el seguro privado. Idealmente deberíamos tener también un solo seguro salud, no dos. Pero por el momento, tanto los usuarios de ISAPRE como los de FONASA deberían tener acceso a una canasta de medicamentos de manera gratuita. Y eso no está pasando. Entonces, se soluciona con estos pequeños bonitos para los remedios más caros, pero de ninguna forma eso es una solución. De hecho, estos que estamos conversando ahora, como que se amplifica si uno empieza a pensar, digamos, en la colusión de las farmacias, por una parte, o lo que comentamos al principio de la posibilidad de que los medicamentos genéricos aumenten de precio. O sea, más que aumenten de precios, que la gente ya no pueda adquirir tantos genéricos, puesto que ciertas negociaciones que puede estar llevando a cabo en el caso del TPP Chile con otros países, eso implique que las patentes de los medicamentos originales se alarguen. Claro. Quiere decir que no se pueden hacer copias, que serían como los genéricos, por lo tanto uno ya no podría acceder a eso. Muchas veces pasa que las copias se hacen, pero el Estado, producto de estar suscrito a estos tratados, no puede comprarlas, porque cae como en incumplimiento del tratado. Entonces, por ejemplo, hay muchos medicamentos que en este minuto está comprando el Estado chileno que podría haberse imposibilitado de seguir comprando y tendría que comprar la versión 3 o 4 veces más cara, la versión de marca original. Entonces, eso es preocupante, sobre todo porque nuestro Estado compra puros medicamentos genéricos, por supuesto. O sea, la Senabas, yo diría el gran porcentaje de medicamentos que entregan en los consultorios son medicamentos genéricos bioequivalentes. Entonces, podría realmente causar graves problemas en un sistema de salud que está completamente desfinanciado y con incapacidad de también responder a esos cambios en las reglas del juego. Además que un negociado para los laboratorios. Además. Bueno, lo otro que te quería comentar, lo mencionaste tú recién hablando de la discrecionalidad. Me acuerdo que había un sketch, si mal no recuerdo, era un programa de este canal que había aquí en la región metropolitana, el Rock and Pop. Alguna vez creo que lo vi en YouTube, que era como un concurso donde los tipos peleaban por entre trasplantes y medicamentos. Es como lo que recuerdo yo del sketch. Y evidentemente ganaba uno de los tres. Y los otros dos, bueno, perder era morirse. No lo vi, pero lo voy a tratar de pero buscar. Pero es la idea, es lo que hablabas tú anteriormente justamente, sí, del tema de esta discrecionalidad. De alguna manera es como someterte a este concurso, como incluso competir como con otros enfermos para poder sanarte y salir adelante. Uno lo podría graficar así, si bien muchas veces hay criterios que tienen que ver con, por ejemplo, que sobre tal edad la enfermedad es más frecuente, que es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo tiene un tratamiento específico, bien validado internacionalmente, pero en la práctica para el usuario, si a mí me da un cáncer de vesícula a los 60 años o a los 50 años, por ejemplo, no soy GES, si me da después de los 65 años un cáncer de vesícula, no soy GES, porque el GES lo define hasta los 65 años. O cosas como que si tengo una esquizofrenia y no es, la, por ejemplo, el GES cubre esquizofrenia primer brote, en el caso de la salud mental. Eso quiere decir que el diagnóstico de esquizofrenia se hizo por primera vez en ese minuto. Hay muchos pacientes que tienen esquizofrenia hace 20, 30 años y ellos no tienen acceso al auge, por ley. Es bien discrecional al final de cuentas y genera una discriminación entre pacientes, entre personas que tienen enfermedades. Como el que tiene la enfermedad del lado sí tiene acceso a cobertura universal y yo tengo una lista de espera gigantesca, producto de muchas veces diferencias de edad, diferencias de diagnóstico, etcétera. Y eso genera, yo diría, unas situaciones bien, bien inverosímiles. Yo me acuerdo en el consultorio que me hacían diagnosticar puras depresiones. Porque muchas veces el paciente no tenía depresión, tenía, no sé, un trastorno de personalidad, un trastorno como adaptativo, que es como una depresión chiquitita. Pero había que diagnosticar depresión, porque depresión era auge, por depresión llegaba a las platas. Entonces, eso está pasando todos los días en la salud. Y eso mismo va también, yo creo que va a empezar a pasar con estos fondos que están destinados a algunas patologías o a algunos medicamentos. Tenemos que avanzar hacia una cobertura universal. No podemos estar haciendo selección de pacientes a los que vamos a cubrirle. Eso solamente es una cosa exclusiva de Chile, que es como nosotros hablamos que ya es como el subum plus del Estado subsidiario en términos de cómo se distribuyen los montos a algunas personas y a otras no, como la lógica de los bonos. Bueno, es como parte de la política, digamos, que hemos visto en los últimos... Todo este tiempo. Todo este tiempo, sí. Iba a decir 25 años, pero así como... Uno ya pierde la cuenta de cuántos años. Sí. Vamos, es lo mismo. Sí, eso te iba a decir. ¿Hay algún anuncio de la última cuenta pública que te gustaría comentar en torno a la salud? Bueno, la verdad es que, como hablábamos antes de empezar, es interesante cómo se reconoce en la cuenta pública de que la lista supermercado, entre comillas, que se prometió no se ha logrado cumplir. Nosotros lo llamamos lista supermercado porque en realidad es una serie de medidas sin una reforma estructural del sistema. Es en el fondo inyectar plata para que el barco siga a flote, pero el barco se sigue igual hundiendo. O sea, estamos sacando agua, pero sigue entrando agua. En ese sentido, ni siquiera esas promesas se han logrado cumplir. Hay varios problemas, tanto de gestión como también de que la crisis es más profunda, yo creo, de lo que pensaban inicialmente. Entonces, la verdad es que han tenido que más bien ir apagando incendios que pudiendo hacer reales inversiones. Por el otro lado, se tienen estos grandes anuncios de los miles de especialistas. Sin embargo, no hay un plan nacional de especialidades, no hay una idea de cuántos especialistas realmente se necesitan y dónde se necesitan. No se ha logrado generar esa cifra. Entonces el asunto es bien caótico. Uno desde la contraparte, como médico formándose, sabe que el asunto de las especialidades está muy desordenado. No hay verdaderos incentivos para que una vez que yo forme ese especialista, que tiene la obligación de quedarse, por ejemplo, 6 años en el sistema público, ¿cómo hago que se quede para siempre, que haga su vida profesional en el sistema público? Eso no está resuelto, porque la verdad es que ahora con los desincentivos que están haciendo, la verdad es que lo único que va a querer ese médico joven cuando termine sus 6 años es irse, porque lo están maltratando. Entonces, ¿cómo vamos resolviendo esos problemas? Por la otra parte, está anunciada una reforma a las ISAPRES del 2016. Eso yo creo que es, por lo menos, es lo que más hemos seguido de cerca como fundación, todo el proceso de cómo se genera esta propuesta de reforma ISAPRE desde la Comisión de Reforma ISAPRE que presidía Camilo Cid, que la verdad es que ha sido bien complejo en términos de que había un grupo de salubristas que realmente quería una reforma estructural y que peleó y ganó al interior de la comisión proponer una reforma que avance, como yo te comentaba, hacia un sistema único de salud. Ese es como el espíritu. Sin embargo, por supuesto, en la comisión también habían intereses de las ISAPRE. O sea, había gente que venía a representar justamente a las asociaciones de ISAPRE que se opusieron a todos los cambios. Pero finalmente yo creo que salió una especie como de híbrido de esa propuesta. Como todas las comisiones. Como todas las comisiones, pero que si se hacía tal como decía la comisión, iba a apuntar tarde o temprano hacia un sistema único de salud, porque iba a generar una especie de llave, una llave que iba a ir goteando plata desde las ISAPRES hacia el FONASA. Inicialmente iba a ser un fondo pequeño que podía ir creciendo. Entonces, lo que proponían ellos era que a medida que esa llave se fuera abriendo y más cantidad de plata se fuera yendo de del sistema privado al sistema público, iba a ser menos rentable el negocio de las ISAPRES, porque además iba a reestructurar la ISAPRE, ya no iba a poder discriminar por sexo, edad, embarazo, por ejemplo. Iba a tener que generar planes que fueran de cobertura estándar para todos los afiliados. Iba a tener que hacer redistribución de riesgo, o sea, las ISAPRES que tuvieran pacientes con mayor cantidad de patologías o mayor riesgo, iban a recibir de las otras ISAPRES plata. Entonces, por una serie de mecanismos, iba a ir haciendo menos rentable la ISAPRE y finalmente se iba a traducir en que íbamos a terminar tarde o temprano con un sistema único de salud. Lamentablemente, eso puede salir cualquier cosa de la propuesta que haga el gobierno, y eso es lo que nosotros como fundación tememos. Ahora, el proyecto está guardado en un cajón, quién sabe quién lo va a agarrar y quién lo va a re-redactar y qué es lo que van a mandar a la comisión, o sea, al Parlamento. Porque la verdad es que hay mucho lobby por parte de las ISAPRES. Hay algunas, y afortunadamente para nosotros, las ISAPRES están divididas en algunas que quieren seguir como, entre comillas, salvando el negocio, y otras que ya se resignaron a que era mejor emigrar hacia el negocio de las prestadores, o sea, de las clínicas. Y apuestan como por un sistema que tenga un sistema que se llama de multiseguros, que es un sistema colombiano que también ha fracasado en Colombia, pero que tenga esta idea de la redistribución. Entonces hay que ver qué va a pasar, hay que estar atento, y la verdad es que es súper importante que la gente entienda que esto no es un problema que afecte solo a los que están en ISAPRE, porque mientras los sanos con plata y jóvenes estén en un sistema y todos los demás en el otro, nunca FONASA va a tener la plata suficiente para hacer las inversiones que necesita, para disminuir los copagos, etcétera. O sea, mientras no tengamos un sistema solidario en Chile de salud, va a estar bien difícil la cosa, porque finalmente el Estado no va a ser capaz de dar abasto con este saco roto que es la salud. Bueno, vamos a seguir después de esta canción conversando con Danae. Principalmente para enfocarnos ya en la perspectiva del trabajo, que es algo que hemos ido rozando todo el programa. Pero antes vamos, como decía, con esta canción, que de nuevo, aquí a ver si te sorprendo con esta. Esta es de Los Rodríguez y se llama Mi Enfermedad. Soy el remedio sin receta. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos aquí con Danae Sinclair, de la Fundación Creando Salud. En el bloque anterior estábamos viendo desde la perspectiva, digamos, del usuario. Yo le había dicho a Danae de la perspectiva del paciente, pero la verdad es del usuario. Ese es el término, yo creo, correcto. Y pero hay una, hay, nos convoca también, y quizás de una manera, siendo tú misma una médica, la perspectiva desde los trabajadores, y hemos estado rozando todo el rato, y esta parte es una radio sindical, es lo mínimo que vamos a hacer, porque hay un, por ejemplo, está la FENATS en un paro ya hace más de 20 días, creo que hoy día sí, se cumplían 22, quizá en este momento, porque la resolución iba a salir hoy día, estaba en votación, al menos las bases, creo, el, por lo menos que alcancé a revisar, si la digamos, la, el paro, digamos, continuaba. Paralelamente, lo mencioné al principio del programa, la Confusam iba a empezar una paralización el día de mañana de 72 horas, pero el mismo día de hoy llegó un acuerdo, de manera que Confusión, como le hizo un amigo, no se va a paro. Pero está, digamos, por decirlo de alguna manera, bastante on fire, en llamas, digamos, el mundo de la salud, desde la perspectiva de la organización de los trabajadores. Yo te quería preguntar un poco qué, cuál es tu diagnóstico al respecto, cuáles son las demandas que están, digamos, están empujando todas estas movilizaciones desde la perspectiva, digamos, de ustedes como trabajadores de esta área. Sí, pues, agregar que también el Colegio Médico inició un proceso de alerta. Se le hizo un ultimátum a la presidenta antes del 21 de mayo en que se exigía que la salud pública y el fortalecimiento de la salud pública fuera prioridad. Consideramos que el discurso no cumplió ese ultimátum, así que se va a iniciar un proceso también de movilizaciones ascendentes por parte del gremio que yo creo que menos se moviliza, que son los médicos. Por el otro lado, la verdad es que la huelga de la FENATS yo la considero como bastante necesaria. Estuve leyendo hace unos días una carta que ellos le enviaron a Bachelet y a la ministra en que hablaban de las condiciones en las que están. Muchos de ellos están ganando, o sea, el sueldo base de un funcionario de la FENATS, que del grado, de los grados más bajos, es menos que el sueldo mínimo. Muchos de ellos están, ahí se llega, alcanza el sueldo mínimo con bonos generalmente, pero muchos de ellos también están a contrata o a honorarios. La verdad es que el Estado es, yo creo que, un pésimo empleador. Y bueno, eso en general todos los funcionarios públicos lo saben. Hay muchos funcionarios, como te decía, que están a honorarios, que hacen trabajos de todos los días, de plazo fijo, en el fondo, que no deberían estar en horario. Hay mucha contrata, hay poco, entre comillas, lo que decía el funcionario, tiraje de la chimenea, en el sentido de que hay, como los sueldos son tan bajos, hay pésimas jubilaciones, los funcionarios no se pueden jubilar porque caen en la miseria, entonces se genera una falta de promoción de los funcionarios que están en grados inferiores a grados superiores porque no se desocupan las plantas, y las plantas de los hospitales y de todo el sector público son un número fijo. Entonces, ¿cómo vamos generando, digamos, cambios que promuevan mejores salarios para gente que realmente está todos los días poniendo la cara por un sistema que está en crisis? Porque es un trabajo difícil. Yo he trabajado mucho tiempo en consultorio, sé lo enojada que está la gente, sé muchas veces el estrés en el que están sometidos los funcionarios. Hay, en el fondo, exigencias que no se condicen con los sueldos. Muchas veces, además, tenemos el tema, se asocia el tema de las malas jubilaciones, las malas pensiones. Entonces, un sistema donde el funcionario que ya está nada a jubilar no puede jubilar. Entonces, un sistema que está en crisis, y yo creo que los trabajadores tenemos además el problema de que si nos movilizamos, la gente nos echa la culpa a nosotros, de que el sistema está en crisis porque los trabajadores de la salud hacen paro y hacen huelga y no quieren trabajar y son flojos, cuando eso en realidad es un discurso que yo creo que el mismo Estado incentiva para poder bajar las movilizaciones de los funcionarios. Creo que lo que sí hay una atomización del mundo sindical de la salud pública, lo cual es negativo para... ¿Como algo, como un factor nuevo? No, es una cosa que viene incentivada desde después de la dictadura. Por supuesto que a un Estado le conviene que sus funcionarios estén agrupados en 10 organizaciones distintas y no en una, porque es más fácil, por ejemplo, lo que pasa ahora, que hay algunas hay más de una FENAT. Hay algunas FENAT que están movilizadas y otras no. La CONFUSAM, que agrupa a los trabajadores, pero de la salud municipal, se iba a movilizar, al final no se movilizó. La FEMPRUS, por otro lado, que agrupa a los trabajadores universitarios de la salud, está en un proceso de movilización aparte. El Colegio Médico, que no tiene un sindicato, no tiene una federación, pero sí tiene capítulos en los hospitales y sí tiene esta organización más bien gremial. Por el otro lado, en una mesa de negociación aparte. Entonces está muy atomizado y yo creo que eso también genera que cueste mucho iniciar procesos de movilización que vayan más allá de medidas pequeñas a corto plazo como para apagar el incendio, sino que reformas más estructurales. Yo, por ejemplo, creo que hubo un tiempo en que funcionó lo que se llamaba la Mesa Social por la Salud. Me parece fundamental activarla, que agrupaba a todos los sindicatos e incluso también aparte de a algunas agrupaciones de los médicos, estaban los médicos de atención primaria. Nosotros como residentes participamos también, porque justamente es necesario la unión para poder conseguir reformas estructurales al sistema. Y por el otro lado también una concientización a los usuarios. O sea, cuando el consultorio está en paro, le preguntan a la viejita fuera del consultorio, a la prensa, qué opina, y la viejita dice, pucha, esto me cambiaron la hora, hice fila por 3 días para conseguir la hora, y ahora que están en movilización, esto es terrible. O la gente que está en los hospitales y que les corren cirugías, que no hay pabellones. Pero creo que eso se podría mejorar si se incluyeran dentro de las demandas de los sindicatos también mejoras al sistema público. Yo creo que ahora se está haciendo un poco eso. Pero creo que hay que ponerle más énfasis de que estas movilizaciones sean con un fin no solamente de mayores salarios o de demandas exclusivamente sindicales, sino que se agregue la parte de fortalecer la salud pública, más insumos, mayores recursos para la infraestructura de los hospitales, etcétera. Es súper interesante en todo caso, pues, porque, por ejemplo, de hecho tú lo compartiste en las redes sociales el día de hoy, cómo se asume que un trabajador en huelga le está haciendo un daño, digamos, a la sociedad. Lo que compartiste hoy día tenía que ver con la educación. De los profesores. Es que es lo mismo, finalmente. Es cómo se le carga la mano al eslabón más débil del sistema, al trabajador que tiene que poner la cara por un sistema que está en crisis. Entonces, cuando uno como médico lo vive mucho. O sea, a mí me dicen, como médico, por ejemplo, en la atención primaria, tienes que atender a un paciente cada 15 minutos. Claro. Y hecho antes era cada 10 minutos. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo hago para atender un paciente en 15 minutos? Y muchas veces pasa que uno en realidad no le resuelve nada al paciente. Uno queda con la sensación de, ¿para qué estudié 7 años para estar atendiendo a los pacientes como si fuera, no sé, una cosa y no una persona? Claro. Y por el otro lado, el paciente se va con la sensación de que el médico no lo miró a los ojos porque estás escribiendo en la ficha, que no lo examinó, que la verdad es que el señor venía por un dolor de rodilla y un dolor de codo y solamente pudo resolverle una de las dos cosas porque no había tiempo para más. Entonces es un sistema que finalmente pretende cubrir, como explotando a su gente, el déficit de financiamiento que hay detrás. A mí siempre me ha dado la sensación, en todo caso, con los modelos públicos de áreas esenciales como la salud, como la educación o incluso el transporte, como que hay una... es como dejar morir. De alguna manera, que el sistema público vaya dando espacio a la consolidación de los sistemas privados, que a veces se ven más descongestionados. En el caso de la educación obtienen mejores, abro comillas, mejores resultados. Es la lógica del Estado subsidiario, sí, finalmente, la que el está detrás. Claro, que es la expresión en Chile, el neoliberalismo de este Estado, que no se hace cargo finalmente de áreas fundamentales. Salud, educación, vivienda, transporte, y que las deje en manos de los privados. De hecho, yo creo que salud es un cacho para este tipo de Estado. Es el segmento del Estado con mayor cantidad de funcionarios públicos, que tiene que genera uno de los mayores gastos justo con educación. Entonces, claro, lo que dices tú es cierto, o sea, él quiere ir desprendiendo de cosas, e inventa cosas como, por ejemplo, las concesiones hospitalarias, que afortunadamente, producto yo creo que de la presión social, se han ido echando para atrás, sin descalabros, hemos tenido descalabros como lo que fue el Hospital de la Florida, el Hospital de Maipú, que funcionan pésimo, y ahora se van a concesionar un par de hospitales más, el del Salvador, por ejemplo, que afortunadamente, gracias a la movilización de los funcionarios del Salvador junto con los usuarios, fue una experiencia bien interesante, se consiguió, lamentablemente, no echar para atrás la concesión completa, pero al menos la concesión de la administración del hospital. Solamente la construcción va a ser concesionada. Pero la verdad es que lo que dices es cierto. Hay una tendencia del Estado a deshacerse de lo público, de sus responsabilidades. ¿Cómo fue que operó aquella alianza, digamos, entre usuarios y trabajadores? Venía de hace un tiempo una mesa de trabajo conjunta con agrupaciones de usuarios y funcionarios del Salvador, y digamos, Bachelet fue en su tiempo de campaña a prometer que el Hospital Salvador no se iba a concesionar, y resulta que por los contratos previos que tenían con las concesionarias no se pudieron echar para atrás, entonces eso generó mucho descontento, y como ya venía trabajándose de antes, se logró articular una movilización que lamentablemente no tuvo los ribetes que nos hubiera gustado, o sea, de tener la concesión en un 100%, pero al menos se pudo cambiar el contrato, porque la verdad es que la administración de los hospitales, en todo lo que tiene que ver con la provisión de insumos, con la compra de los fármacos, con la compra de los artículos que se ocupan todos los días, es un área súper crítica, y que de hecho en el Hospital de la Florida y en el de Maipú está haciendo agua por todos lados. Se priorizan en cosas que no se deben priorizar, se gasta más plata que la que se debe gastar, el Estado tiene que estar pagándole al concesionario plata que se supone que no debería estar cancelando, pero un poco lo que pasa con el Transantiago, en que el gasto finalmente termina siendo mucho más ineficiente. Claro, exactamente. Tratando de llenar uno. Oye, para ir despidiéndonos, Danae, te puedo hacer una última pregunta, que es un gran tema. Esto ni siquiera te había dicho que tenía pregunta. Pero es que tiene que ver justamente con los anuncios. De hecho, fue como el gran anuncio del año pasado, en torno al aborto. Ah. Sí, que solamente es como ya está pues, despidiendo. Quería ver tu opinión, si es que tiene una opinión como fundación. En torno a cuál creen ustedes que va a ser el rumbo que va a tomar, digamos, porque eso requiere un análisis político, digamos, de ver ahí cómo, porque últimamente todas las reformas han pasado llegaron aquí como una socialdemocracia que no veíamos hace mucho rato en Chile, pseudo progresista, es que en Chile en realidad cualquier cosa media progresista es rara, y ahora es la misma cuestión, es como que se volvió a la transición y andar pactando con una derecha que está en el suelo, pero aún les gusta pactar con ella en términos políticos, económicos, pues también como esta es cosa, que la verdad es que una, es que yo creo que ya ni siquiera se sabe mover si no es negociando con la derecha, es como una cosa que no existe el uno sin el otro. Ah, sí, se quieren. Pero a ver, en relación al aborto, yo creo que nosotros como fundación estamos tratando de generar un departamentito de derecho sexual y reproductivo. Creo que lamentablemente la discusión del aborto por razones de salud o el aborto terapéutico que le llaman, un poco encapsula la discusión en un solo ítem, pero es una discusión que hay que dar. A mí me preocupa que finalmente el proyecto que duerma en el Congreso indefinidamente. Creo que efectivamente ha habido harta presión ciudadana por impulsar esta reforma, que es lo mínimo en realidad, porque estamos hablando de aborto por tres causales, que es como la legislación mínima que tienen la mayoría de los países desarrollados. En ese sentido, creo que hay algunos ítems quizás del proyecto que es interesante debatir, que tiene que ver, por ejemplo, con tener ojo en no traspasar el derecho de la mujer a el médico, porque eso es un tema en que si quién decide que un aborto es terapéutico, finalmente es el profesional. Entonces, ¿cómo empoderamos a la mujer también para que sea una decisión conjunta, profesional, médico y mujer? Creo que se genera un poco esta disyuntiva entre que uno exige derecho de la mujer a abortar en determinados casos, en caso de malformación fetal, incompatible con la vida, en caso de violación y en caso también de enfermedad materna que sea incompatible con el embarazo. En dos de esos tres casos hay un médico involucrado, y ahí me atañe a mí como médico también el asunto de cómo logramos compatibilizar que la decisión finalmente la tiene que tomar este profesional con los derechos de la mujer. Es un tema que no se ha discutido. Y por el otro lado también tenemos que abordar bien el tema de la violación. Todavía no está bien claro cómo se protege la identidad de la mujer, cómo se protege el proceso judicial que tiene que existir cuando existe una violación y el derecho a abortar. ¿Cómo se conjugan esas aristas del proyecto? Yo no lo tengo claro, la verdad es que creo que todavía no está bien resuelto, pero me parece que es fundamental que el proyecto incluya las tres causales. A mí me da miedo que terminemos solamente con las causales de aborto por incompatibilidad fetal, o sea, incompatibilidad del embarazo con una enfermedad de la madre y el del feto con malformaciones incompatibles con la vida. Y se quiera excluir el de violación por ser, entre comillas, como lo llaman, el más polémico. Acá no estamos hablando de que las mujeres tengamos que tener la obligación de abortar producto de alguna de esas tres razones. Pero me parece insólito, insostenible en una sociedad como la actual, que se obligue a una mujer a llevar un embarazo a término con un feto que se va a morir después del parto. O sea, es una tortura. Yo creo que, lamentablemente, en Chile la UDI tiene un discurso que casi ha naturalizado ese tipo de situaciones, y a mí me parece insólito que no somos, que como sociedad sigamos escuchando ese tipo de barbaridades que dicen. Si uno quiere llevar un embarazo a término de un feto que va a morir al nacer, está en todo su derecho, pero si uno no lo quiere hacer producto de, imagínate lo que es que te estén preguntando, oye, la guaguita cuando nace, o sea, es una cosa terrible, yo no me puedo ni siquiera imaginar ese nivel de sufrimiento por el que tiene que pasar esa mujer. Y por el otro lado pasa lo mismo con la violación. Yo tengo varias pacientes que han sido madres de hijos producto de una violación, y es un tema súper traumático. Entonces, ¿cómo lo abordamos como sociedad? Es un tema que queda pendiente. Exactamente. Bueno, Danae, ya nos pilló el tiempo. Te agradecemos mucho. Para ti van nuestros agradecimientos, pero también que se extiendan a toda la fundación. Ya les dijimos a ustedes, busquen ahí en las redes sociales, Fundación Creando Salud. De repente también los publican a los muchachos en medios. Sí, a veces nos llaman, como hay poca gente que se dedique a los temas de salud. Salud, claro, derecho a la salud, salud pública, así que claro. Ahora tienen aquí un referente. Nos preguntan. Se pueden acercar al... Y que la página ojalá esté reparada pronto para poder acceder ahí. Ahí tenemos siempre el tema del financiamiento, es lo que nos limita. Bueno. Sale como caro también mantener en la salud una pública. Página web. Sí. Bueno, Danae, muchas gracias por gracias a ti por la invitación, ojalá se repita y... una vez cada dos años, muy poco. Sí, el tema de la salud siempre lo dejamos como Siempre está, sí, está, en realidad estamos bien botados con el tema de la salud. Yo creo que vamos a hacer algo ahí. Bueno, y para ir despidiéndonos ya, para ir cerrando el programa con nuestra última canción, nosotros desde nuestra parte, aparte de agradecer a nuestra invitada el día de hoy, agradecer a DJ Clotario y dejarlos como siempre invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores y de ojo, este programa se repite también mañana a mediodía. No les vamos a decir todavía que se viene el próximo lunes, pero se viene una sorpresita cambiando un poco, digamos, lo que hemos estado haciendo en el último tiempo. Vamos a volver a analizar algunas experiencias. Los vamos a dejar con esta canción del argentino Fito Páez. Y esto ya es como para sepultar un poco la crisis. Esta canción se llama Cadáver. Exquisito. Chau, chau. Yo.